saluda a los de la galería, pero no te distraigas de la caída. La ermita se veía preciosa, 6 metros más arriba. Trae a tu abuela enferma para que tome el sol y se dé una vuelta. Si se te olvidó echar un beso, no dejes de hacerlo en pleno vuelo. Bien atado el curilla, acaba con esto. Tira de la anilla y vete al infierno.